y 10 de la noche arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí en FM Boedo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo casi titular de la primera hora, empezando con el señor Alexander Tolosa en la operación, la señorita Agustina Prato en la co-conducción, también en la parte de fotos, videos, toda la parte estética del programa, y quien les habla, Esteban Lavezzari, esperando por supuesto a Gianni, a Pedro Guerrieri, a Mario Eugenio Mastro Pablo, para tener el equipo completo, ¿no? Así es, buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Aguantando el calor, sí, me tira medio abajo el calor, esta humedad, sí. Humedad. A mí, sí, como siempre, este clima favorece a los mosquitos y eso no me gusta para nada. Para mí son muy dengue, malas dengue. Sí, dengue y ahora el otro que hay que tiene un nombre. Sí, pero digamos, se encontró una especie de... ¿De qué? De vacuna. De cura, sí. ¿Cuál es? Salió hoy en los diarios. Puede buscarlo. Ay, que tiene su computadorilla. No te busques. Ok, perfecto. Vamos a ver. Podemos sacar un médico, por supuesto, pero no creo. Para que nos explique cómo se puede curar esta nueva enfermedad que otra vez los malditos mosquitos. Primero eran los monos y ahora son los mosquitos. ¿Puede creer usted? Por favor. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy, martes, como todos los santísimos martes, tenemos plan canje. Esta sección en la cual los músicos artistas vienen a tocar a cambio de fernet y picada y qué sé yo. Y voy a ver, aquí me trajiste, Alexander. And I don't really talk about it, but my heart it's getting blue. And I know that it's not mine, but you're already in my mind. So I am starting to grow. Así es, como la están escuchando, la señorita Aimé Cantilo va a estar aquí con nosotros en vivo, tocando unos temas, obviamente charlando, compartiendo música entre fernet, ¿no? Una artista nueva, bueno, desconocida. Nosotros en realidad la conocimos a partir cuando vino el señor Willy Crook. Se acuerda que habló muy así bien es. Aimé. Bueno, dijimos, vamos a escuchar a Aimé, a ver qué pasa. Y es una un gran talento. Una gran voz. Sí, impresionante, impresionante. Pero bueno, no va a ser la única visita. Así no es. Va a ser la única visita porque está allá aquí en nuestros estudios el gran Gustavo Gauri. Él es el fundador de los míticos estudios del Cielito, también es técnico de sonido y productor de grabaciones, que tiene historias con todos, ¿no? Con todos los grandes músicos. Sí, grabó muchos discos clásicos del rock nacional. Así que en el próximo bloque vamos a estar hablando con él, que ya lo estoy viendo ahí afuera. Muchas gracias, Gustavo, por venir. Y también vamos a tener este ranking de canciones que hacemos, ¿no? Así es, que estamos pensándole el nombre todavía. Sí, no sale el nombre, no sale todavía, pero ya va a tener. Y hoy vamos a tocar el tópico de asesinatos dentro de las canciones, ya sea el rock internacional como nacional y también latinoamericano, por supuesto. Hoy quizás no vamos a ir porque metimos un tema de salsa, que son muy característicos. Sí, la salsa me gusta bailar salsa. Bueno, muy, muy, muy pasional con respecto a esto de los asesinatos también. Sí, sí. Hay temas que, si usted no lo sabía, hay muchos temas que son increíbles. Y muchos temas que son por ahí románticos, pero bueno, esconden atrás una letra muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eso será mucho más adelante. Vamos a empezar agradeciendo, Agustina. Por supuesto, agradezcamos a Cosep Par Cervecero en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera 4700. COSAB con las mejores picadas siempre para nosotros. Así es, y si quiero llamar por teléfono, puede hacerlo al 4925-2505 o al 2067-9895. Perfecto, así que muchas gracias, Pap Cervecero COSAP. Y también, por supuesto, hay que saludar al gran Fernet 1882. 1008 para los amigos, como dice mi querido amigo Peter Guerrieri. Así que, bueno, Fernet 1882, muchas gracias por estar un martes más. Ustedes que estuvieron del día cero en este programa. Y espero que a todo lo que dure este programa estén de nuestra parte, de nuestro lado, acompañándonos. ¿Ha pasado algo interesante en su vida el fin de semana? Digamos que no, descansé bastante. Bien, me gusta. Vi películas, me gusta. Series. Me gusta, me gusta. Yo me fui a Pergamino. ¿Y cómo le pasó ya? Un bien. Lindo clima, así veraniego. Sí, hermoso, hermoso. Fue un fin de semana en el cual, si tendría que tener un título, tendría, pues este sería Niños. Fue cumpleaños, mi sobrino. Mi sobrinito de cumpleaños. Alvarito, no, Augustito. Augustito. Augustito. Cumplió 5 años, toda la mano completa. ¿Cuándo será el día que le empiezan a decir Augusto o no? Y calculo que los 25. Tiene otra, hay otra en la familia que se llama Augusto, por lo cual él es. No, es el primer Augusto de la familia. Entonces no, capaz que a los 12. A los 12 ya Augusto. Sí, porque la condena es para el niño que tiene el mismo nombre que el padre. Entonces siempre, para diferenciarlo... O Junior le dicen. No, eso acá en este país no, ¿cómo Junior? Junior, o H, es ¿usted vio la película Martin H? Bueno, Martin H? Que es de hijo. Claro. Bueno, eso capaz que lo acepto, pero... H. Junior, por favor. Junior, está bien, perfecto. Así que vamos a arrancar el programa del día de la fecha. Vamos a empezar con una banda que me gusta muchísimo. Dr. Feelgood haciendo She Does It Right.

a llevar la corona de espinas, a vivir en la ruina y correr sin andar, a perder. piel. Ella sabe bien que yo muero también. La vergüenza otra vez me hace retroceder. Y la calle es triste y fría, y camino a la deriva. Y la ciudad es triste y sorda para darle de. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Menos 10 de la noche, arranca el plan canje, es como todo. Hoy con la señorita Aimé Cantilo. Hola Aimé. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. Aimé que está con un flamante disco, ¿no? Flamante. Estrenando. Estrenando el disco. Calentito, recién salió del horno. Recién. Calentito. Bueno, ¿cómo fue grabado? ¿Dónde? ¿Con quién? Empecé a tocar con mi banda el año pasado. Nos formamos el año pasado. Yo tenía varios temas. Y estos amigos, grandes músicos, me empezaron a acompañar a aportar sus ideas también a mis temas y arreglos. Y bueno, y un vecino amigo que se llama Hernán Schneider me ayudó a grabarlo así tipo demo casero, viste, en la casa con pies de micrófonos en vez de batería. Y salió así tipo 1, 2, 3, vamos. Y el chabón se da mucha maña con masterizarlo y editarlo, y la verdad que quedó mejor que un demo. La verdad, yo estoy re contenta con el resultado y muy contenta con lo que quedó ahora. La imagen también, unos amigos se ofrecieron a hacerme las fotos, así que estoy muy contenta. Ayuda de amigos, está bien, sí, ayuda, sí. Vecinos, sí. Muy buena onda. Y bueno, también sabemos que formás parte de la banda de Willy Crook. Exactamente. ¿No? Hace un año ya. Hace un año. Estoy tocando, sí. La verdad que avancé muy, muy rápido con todas las experiencias que me dio, y fuimos de gira por Rosario, por Córdoba, y él es un excelente músico, muy lunático, que para ser un excelente músico es una gran parte. Incluye, si no, no va a la receta. Y la verdad que sí, muy contenta también con eso. Conocí muchos músicos muy grosos, toqué con muchos músicos muy grosos, toqué en Niceto, estamos tocando en Maquena también, así que... Sí, la última presentación por lo menos de Willy fue en, sí, Maquena, en Maquena, que también estuvo nuestro columnista, el señor Juan Valentino. Terrible. Qué personaje los dos. Uf, mortal, alta junta. Y encima yo venía tipo sacándole los solos a Valentino y tocándolos, personificándolo ahí, y apareció Valentino y toqué el solo al lado de él y fue... descomunal. Demasiado. Qué buena onda. Sí. ¿Te queda margen para la admiración o ya el estar con ellos tocando, además? No. Y me tengo que relajar, si no me pongo muy nerviosa. Claro. Como que bueno, yo aporto lo mío, ¿viste? Ellos son los grosos. Que ellos improvisen. Bueno, si estás tocando con ellos también sos grosa. Sí. Claro. Bueno. Y hay que decir que es muy joven. ¿Cuántos años? 18 años. 18 años, muy joven. Y ya con Willy, con Valentino, con Débora Dixon, sí, con, sí, sí. Patán, con Timothy, o sea... Sí, todo eso que le impulsa a un disco. Sí, claro, sí. Además un disco. Y bueno, tu relación con la música. Sabemos obviamente que venís de la familia Cantilo, uh-huh. Que es un apellido muy fuerte en el rock nacional. Me imagino que chica, obviamente, llena de información musical, ¿no? Muy llena. Mi vieja es una gran compositora del rock nacional, una gran figura. María José Cantilo, la hermana de Miguel. Mm. ella daba clases de canto, daba recitales conmigo en la panza así de 8 meses, ¿viste? Rock. Ya rock, lo sentías rock, desde la panza. Sí, rock, sí, rock. Lo mamaste, literalmente. Total. Y bueno, y mi hermano Gaspar Venegas, que es un gran guitarrista también, el guitarrista del Indio Solari. Nada, nací embuida de mucha música y cuando elegí aprenderla tenía todas las herramientas a mi alcance y lo disfruté un montón y lo sigo disfrutando, por eso lo sigo haciendo también. ¿Y musicalmente cómo definirías tu estilo? Soy muy rara, ¿viste? Me gusta mucho el rock, el funk, soul, R&B, escucho mucho música así, negra. Música negra. Un montón. Gospel. Pero yo hago funk, soul, rock, no sé, viste que cuando uno compone no tiene... Sí, es. Mezcla. Vas mezclando cosas, claro. Así que bueno, ¿les parece empezar con un tema? Sí, te queremos escuchar. A pleno. ¿Con qué tema vas a arrancar? Quería empezar con una zamba. Una zambita. Que dije rock, todo fan, lo que... Rock, fan, gospel, zamba. La zamba también es negra. Y arranco con una zamba. ¿Cómo se llama? Se llama Claramente Aquí. Y está en es el segundo tema del demo, EP. Ok, así que siendo las 11 menos 5, arranca el acústico del Plan Canje, es como todo hoy con Aimé Cantilo, que va a ser un tema de su EP, el segundo, Claramente Aquí. Es seguro que ahora va a terminar ese vaivén de cosas molestas que parece nunca acabar, pero no existe nunca. Y si existe ahora, así que a mentalizar un poquito para despejar las nubes en tu día soleado. Ya pasaron, ya descargaron, y hay que continuar cantando para volver a disfrutar. Y ahora que mi cabeza está más despierta, y ahora que mi sonrisa brilla más fuerte, más cómoda mi alma en su cuerpo está, despirando para poder cantar esa melodía que en su lugar se encuentra, danzando un vals lento como un árbol y el viento. Momento distinguido y contento, sentada en un balcón o en un techo o en el centro o en la montaña o en la playa o claramente aquí. Cantilo haciendo Claramente Aquí, una zambita, una hermosa zambita de su primer EP. Aquí por Facebook, Mercedes Cobas, no sé si la conocen. Qué raro. Dice, mi preciosa niña dorada, le manda saludos. Obviamente también le mandamos saludos a la genia de Mercedes. La quiero montones. Es una masa, ¿eh? Sí, sí, y bueno, hablamos de funk, pero también aires brasileños. Sí, es que en casa se escuchaba mucha música, de todo tipo. Caetano, Dijavan, bueno, no sé, de todo. ¿Y cuando te pones a componer viene todo eso? Todo, sí, sí, toda la información. También porque escucho eso. Mi familia pasó mucho tiempo en Brasil. Eso también hace que les guste mucho y siempre se escuchaba samba en casa y... Es como ahí la influencia. Claro, el ritmo ese que no puedes escapar porque lo tenés siempre en la memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la hora de componer, ¿haces todo en guitarra? ¿Haces primero el esqueleto, vendría a ser, después la letra, después la música? ¿Cómo es? Y hay canciones que las trabajo más, otras que menos. Esta, ponele, salió así, como que tenía la base y fui cantando encima letra. Y la letra que me gustaba la ponía, la letra que no, y quedó bastante, fluyó, digamos. Salió y la escribí y me gustó y quedó buena. Tenés 18, ¿cuándo compusiste para tu primera canción? Que decís, esta la hice y una que hayas terminado, no sé. ¿Cómo? No, tu primera canción que compusiste, ¿verdad? La primera fue a los 16, ponele, 15, no sé, no me acuerdo bien. Pero sí, era una medio rockera, que después sí quienes se las tocó. Claro, ¿cómo no? No, no? Queremos, la primera. No, que no, la primera canción es buenísimo. De una. Y después esto, llevado a la banda, ¿no? Con la cual grabaste tu primer disco. Uh-huh. ¿Fue un laburo en conjunto o era con 18 años la banda más? O sea, esto se toca así, señores. Y soy bastante quejillosa, la verdad. Sí, sí, tengo mis mañas también. Pero sí, como que yo les daba esto, el esqueleto, y ellos aportaban y yo les iba tirando puntas, ponerle, si habían cosas que no me gustaban, les iba tirando ondas, pero la verdad que se repusieron la camiseta y me entendieron mucho a la hora de captar mi esencia, digamos, con mis temas y eso. Así que... ¿Y sos obsesiva o no? ¿Te hace pase la libertad de...? Creo que empecé siendo bastante obsesiva, pero después me di cuenta que en realidad hay que tener libertad y hay que dejar libertad, porque si no la expresión artística se priva mucho y no queda bueno. Así que traté de ser miti-miti. ¿Y tuviste miedo, vendría a ser presión, no sé cómo llamarlo, al ser el primer disco? O sea, el primer disco... Bueno, este va a ser mi primer disco. Claro. Ok, bueno. ¿No te dio una especie de vértigo artístico, no? No sé. Me pareció más como... No, me entusiasmé bastante. ¿Sí? Sí, aparte todo lo que fue el laburo de edición y masterización fue como toda una experiencia que me sumó un montón de cosas y que la disfruté bastante. También aportando mis ideas y mis gustos a la hora... De la mezcla de también, tuviste, o sea, también tuviste la postproducción. Muy decidida en todo. O sea, eso que dices es que es como un bebé el primer por disco. Por eso estudié. Lo pariste desde todos los... Sí, totalmente. Sí, más que nada eso, como que estoy orgullosa, más que vértigo. Es una carta de presentación, así que... Para salir a tocarlo y que la gente conozca. Claro, sí, sí, que es como algo plasmado, porque por ahí lo puedes ver y te gusta, pero a la hora de querer escucharlo en tu casa o de querer ponerlo, la verdad que está bueno que esté... Y también fuiste obsesiva en el tema de la mezcla, en la postproducción, o sea, dándole arreglos y bueno, vamos, esto acá, sí, hasta allá. Esto tendría que haber sido un demo un poco más sencillo, pero se fue alargando así durante un año. Cosas, claro. Como que a veces no me quedaba muy satisfecha y le iba diciendo, y por suerte Hernán, el chico que me ayudó, me tuvo montones de paciencia y me reentendía también en ese sentido. Así que estuvo bueno. ¿Se sufre el proceso? ¿Hay ansiedades? Sí, ¿que montón. Te vas a tu casa no contento? Un montón, sí. Tipo, no, esto no va a sonar como yo quiero, pero bueno, ya fue. Hasta que el otro te dice, no, pero podemos hacerlo sonar mejor. Sí, bueno, está bien, dale. Y así. Finalmente el resultado es feliz. Sí, la verdad que sí. ¿Y la diferencia entre cuando tocas en una banda como con Willy o cuando estás vos arriba del escenario y la gente te va a ver a vos? Y es todo un mambo también. Porque tenés que dar la cara. Willy es un gran showman, aparte que bueno, tiene muchos años de experiencia, pero es un gran showman y tiene, tipo, el chabón tiene la cara rotés de tocarse un tema re tranquilo, él solo con la guitarra y romperla, ¿viste? Como, y eso la verdad que es muy admirable. Y sí, a la hora de encarar el público hay que tener cosas claras, tipo escénicas y de teatro y todas esas cosas. Porque además por el tipo de música que haces, digo, quizás es para gente más grande, digo, tu público. Sí, la verdad que sí. El otro día me vinieron a ver mis compañeros del colegio y me entusiasmé. Fue como, ¡ay, qué tierno! Claro, me vinieron a ver, no puedo creer. Pero sí, siempre es como para gente más grande. Mis músicos tienen... Bueno, no, uno tiene 20 años, pero después los otros tienen 27, 40, el bajista. Y eso también aporta mucha experiencia, digamos. Y me da mucha seguridad a la hora de salir a tocar y de poder sacar un demo y que me digan, sí, vos dale más, así que está bueno. ¿Y cuál es tu filtro a la hora de componer, no? Porque terminás un tema, de componerlo, ¿a quién o quiénes son los primeros a los que se lo mostrás? ¿O sos decidida, confiás en esto, no, me gusta y vamos para adelante? Y depende, hay temas que soy más decidida, otros que no. se lo muestro a mi vieja, a mis amigas más cercanas. Mis amigas más cercanas. ¿Que saben de música tus amigas más cercanas? ¿O son tus amigas más cercanas? Sí, nada, saben. ¿Saben? Sí, sí, sí. O sea, no son músicas, pero escuchan. Pero escuchan. Claro. Escuchan más o menos el estilo y me dicen, otra canción de amor, me dicen. Siempre amor. Claro, yo tenés muchas. Y... pero sí, a los más conocidos, a... bueno, tengo un montón de familiares. Tengo mi cuñada Valentina Cook, que es la mujer de Gaspar. Que ella también hace esta música, tiene sus temas, es alta compositora. Y yo empecé con ella a hacer presentaciones en vivo. A los 11 años le hacía coros a ella. Ah, que bueno. Tenía una banda con tres coristas, ¿viste? Y medio que ahí fui ganando cancha con ella y también me dio muchas influencias, así que... Claro, ahora se entiende que a los 18 años esté tan segura. Claro. O sea, si pisa el señor del escenario de los 11, sí, o sea, son 7 años que... De experiencia. De experiencia, sí. Obvio. Boliches que no podía entrar directamente. Claro. Pero bueno, me maquillaba un poco. Bueno, la zapaba, claro. Y después, ¿qué otra gente? Por ejemplo, Willy, ¿sos de...? No, Willy. Y Willy me da mucha cosa, ¿viste? Una vez le mostré un tema y me dijo que... A él le gusta componer en inglés, él compone todo en inglés porque, bueno, no es muy amante del castellano y menos para el estilo que da música. Estilo, nada que ver. Pero bueno, le gustó la música de un tema mío que se llama Se Disparan. También, viste, mis letras son como muy concretas. A él le gusta la poesía así delirante, que está buenísimo. Tipo Los Redondos, viste, que dicen incoherencias y podés tomar un montón de múltiples significados, tiene, claro. Sí, sí, sí. Y eso está buenísimo también. Me gustaría adoptarlo, pero bueno, hay que refinarse. Pero le di el demo a Willy y me dice, ¿qué? ¿Esto es reciente? Y yo digo, sí, sí. Y me dice, bueno, yo lo escucho y te doy mis opiniones siempre y cuando no les des pelota. Genial. Buenísimo. Y recién dijiste que una amiga tuya te dijo otro tema de amor, como diciendo otro más. ¿Es lo que te gusta escribir? No, es lo que me inspira, más que nada. O sea, bueno, siempre cuando uno está dolorido me parece que siempre es una puerta más hacia la inspiración o querer expresar algo, ¿viste? El dolor. Pero sin embargo, esta zampa que escribí también la escribí desde un lado más óptimo y más feliz y trato de ser un poco equivalente. De equilibrar. Si no... A los 18 no se puede sufrir por amor, me parece. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Usted tiene un corazón de piedra. Sí, puede ser, puede que lo tenga, lo voy a pensar. Sí, a los 18 se sufre. Sí, es cierto. No, o sea, la edad que tiene sufre. A los 11 años también. También. Yo te iba a decir que es porque sos hombre, pero no quiero ser tan mala y generalizar ahora. Pero que sea cuestión de género. Acá siempre, siempre la misma crítica. Peter nunca sufrió por amor todavía, sí, con los 35 años que tiene. Son menos, mucho menos. Mucho menos. Bueno. No me haga hablar, no me haga hablar de su edad. Así que bueno, Aimé, te propongo lo siguiente: un temita más. Vamos a una tandita. Alex se pasará alguna musiquita que tiene por ahí y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Perfecto. ¿Con qué tema? ¿Qué tema vas a hacer? Voy a hacer un tema que no está en el demo. Que hace poco lo grabé en el estudio de mi hermano. Hay un videito ahí en YouTube si quieren buscarlo. Se pone azul y yo sé.

es como todo. Toda gente que se endroga con música. Es como todo. Once y cuarto, pasaditas de la noche. ¿Qué las chicas que de como todo, las chicas son rock, fue el último que dije. Son rock, son rock. Las chicas de este programa son rock. ¿Son rock? Seguimos con Aimé Cantilo. Qué hermoso tema, el último que tocaste, X. Que es un tema que no está en tu flamante EP. Y dijiste que estás cumpliendo muchas cosas nuevas también. Sí, sí. Se quedaron muchas cosas afuera del EP porque durante el proceso estuve componiendo mucho más, así que se viene también para el próximo. ¿Y tus amigas te siguen diciendo que seguís componiéndole al amor? Sí, sí, sí. Seguís componiéndole al amor. Bueno, que... Hay algún tema jitero ahí que dice, no, tenés que hacer más temas como ese. ¿Y de qué habla el tema jitero, por ejemplo? De amor. No sé. Creo que el último que compuse, que por ahí lo toco después, es medio difícil tocar cosas sin banda a veces, porque uno hace arreglos para banda, claro. Y si está con la guitarra acústica. Sí, se pierde mucho, obviamente. Claro, pero sí, trato de últimamente de hacer esto, tipo letras de Los Redondos que dicen palabras medio sueltas, pero que en alguna combinación quedan y te dan muchas ideas, ¿viste? Eso por ahí. O sea, estás investigando. Estoy investigando, ¿no? Obvio. ¿Y musicalmente también estás investigando? O sea, los nuevos temas que estás haciendo, ¿no? ¿Se parecen a los temas que están en tu EP? ¿O ya tienen otra búsqueda? No sé, es raro. Porque también uno podría decir que son todos iguales, ¿viste? Los temas de cierto artista por lo general son muy parecidos. Pero sí, yo en realidad siempre trato de buscar. Yo no soy mucho de saber teoría, digamos. Yo soy más de boludear con la guitarrita chingui chingui. Así salen tus temas. Así salen mis temas. A investigar el instrumento. ¿Y tenés algún momento, vendría a ser del día, vendría a ser a la noche, cuando recién te levantás, viste, el momento predilecto, vendría a ser de agarrar la guitarra, sí, para componer algo? Sí, no rutinario, pero siempre en algún momento del día agarro la guitarra. ¿Y es tu mejor momento del día? Es mejor que ver televisión, seguro. Seguro que sí. O de última ver televisión y tocar la guitarra, pero... Claro. Está bueno. ¿Y escuchar música? ¿Te das espacio? Sí, siempre. Ahora me encontré unos auriculares grandes, así, esos que se escuchan bien. Y escucho en el colectivo y en todos lados. Y está buenísimo eso porque escuchás con la mejor definición, digamos. Yo siempre acostumbrada a los que se te metían en la orejita. Te cambia la vida. Sí, entrás, sí, en sí, una película. Sabelo. No, sí, no, sí, genial. Sí. ¿Y qué estás escuchando ahora, justo? Nacional, estoy escuchando una banda que se llama Huevo, no sé, sí, si sea. Sí, vinieron acá, ya. Unos genios, bueno, me encanta Huevo, los tengo en el MP3. Después hay un guitarrista también, pendejo, que tiene 19 años, que se llama Marcelo de la Mea, que hace folclore y toda esa onda que también me está empezando a gustar, me estoy empezando a escuchar. Y después, no sé, un artista que se llama Robert Glasper. Cosas de los 90, también escucho mucho bandas de los 90, los Red Hot, no sé, de todo un poco. ¿Y no sos muy revisionista de hacer de la parte de rock nacional? ¿Queda en los 90 tu gusto vendría a ser? ¿O lo que más escuchás? De los 90 sí. Sí, por lo general las bandas que escucho son internacionales y de esa época. Los Abuelos de la Nada me gusta. La verdad que no soy muy culturosa de Charlie. Eso está medio mal. Yo sé. Me pesa en el alma. Me pesa en el alma, pero... Y quizás tiene que ver con algún momento en el que también te llegue el agarrar un disco y decir, a ver, experimentemos con él. Sí, estoy segura. Cuando empieces a tirar televisores... o te lances a una pileta. Ahí. Quizás, viste... ¿Y Spinetta? Spinetta también, no soy de escuchar discos, ese es el tema, soy de escuchar temas. Entonces Spinetta escuché muchos temas sueltos que me gustaron, pero discos no mucho. Y hablabas de esto de, perdón, de cuando hablábamos afuera del aire, de la gente que te va a ver, uh-huh, que paga para irte a ver. Sí. ¿Cómo te sentís con eso de cuando la gente va? Digo, cuando encontrás caras nuevas en el público y decís, ¿cómo llegaron? ¿Cómo te manejas con eso? Y siempre los, como que me pongo muy feliz, los recibo con una sonrisa y porque... Te asombra ver como, caras. Sí, me asombra, realmente me asombra y... O sea, no es que digo, bueno, voy a hacer un show, estoy segura de que vienen 20 personas nuevas, ¿viste? Como que siempre estoy a la expectativa de que o hay gente nueva o por ahí no viene gente, ¿viste? Siempre está la inseguridad de, no va a venir nadie. Pero así que ante esa inseguridad, ver que viene gente nueva y que le gusta lo que hago es siempre algo que me llena. Y obviamente sos una artista nueva, debería ser, por lo tanto, el público te va a ver. Va a encontrarse algo, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés algunos clichés como, escenográficos en escena para ganarte el público, para generar confianza con ellos? No. Esta cosa actoral que vos decías que tenía Willy debería también. Debería, pero yo creo que igual de a poco como que sí voy tomando más confianza. Sí, hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, les cuento que ahora tengo. El último recital estuve muy bien, estuve muy chamatana. Ah, sí, ya saltando vamos. Claro, les conté que tenía el demo, que estaba en la entrada. Después de ahí no pasa mucho más. Prefiero no decir muchas boludeces. Pero ¿y la cuestión actoral que hoy planteaste también? No, soy una muerta. Tengo un padre actor que me tira de vez en cuando un par de datas, pero la verdad que tendría que empezar teatro. ¿Y te ha tocado un público difícil? ¿En qué sentido difícil? Y ese difícil, ¿viste? Que no termina de enganchar. Que charla mucho entre ellos. Claro. Eso siempre. Más si estoy con la guitarra sola. Siempre está el shh. Siempre hay un par de videitos en internet que empiezan con shh y después mi tema. Y ahí que, o sea, ¿cuál es la sensación de ese momento? O sea, bueno, voy a sorprenderlo, vamos con todo. ¿Qué es lo que pensás? No, nada. Tipo, que se calle. Yo toco lo que toco y ahora si van quieren, a ver cómo escuchan. La remonto. Claro. Sí, no, si quieren me escuchan, si quieren no. Toqué varias veces en restaurantes, así que fue una situación bastante de mierda porque estar tocando y que la gente no te preste ni un gramo de atención es como... Bueno, estoy cantando al aire. Es más un ejercicio, digamos. Claro, vos sabés que hablábamos con Valentino de lo mismo. Sí. Y que él decía, bueno, en el caso de él que hace jazz, ¿no? Sí, que también se da más para el lado de la improvisación. Bueno. Es un momento de probar, ¿no? Sí. Y por ahí ves que alguien dice de la mesa, mira lo que está haciendo, ni ¿no? Ni hablar. Siempre te cruzas con alguna mirada o con alguien que te dice, che, muy bueno, eso está bueno. Es como que uno lo hace para la gente que responde y que... Siempre va a haber uno que sí le gustó y otro que no. Mm. ¿Tenés alguna especie de ritualcito o algo que haces personal? Quizás no quieras contarlo. Antes de cada show o alguna manera de prepararte especial. La voz, por ejemplo. Fumarme un pucho, la mentira. No, la verdad que no tengo un ritual. Está bueno igual tener algo así como para entrar en calor y no subir así todo tieso al escenario. Pero no soy de esas. ¿Y te pasa seguido entrar tiesa, como decimos, nerviosa? Sí. ¿Sí? Hay veces que sí, a veces que no. Últimamente, por suerte, lo estoy controlando bastante, porque ya con tanto escenario es como que te das cuenta que lo que hace que toques mal o que te trabes, ponele, si tenés que hacer un solo, tenés que improvisar, lo que te trabes es estar nervioso. Entonces, cuando te das cuenta de eso, te relajás. Decís, claro, bueno, si me relajo me va a salir bien. Entonces, claro, ya con eso. Y cuando tocas con banda, ¿te sentís como más respaldada? ¿Hay más nervios cuando estás tocando sola o no? Sí, hay... No, cuando estoy tocando sola... Sí, me siento más respaldada, pero sin embargo sigo estando como al frente y teniendo que charlar con el público. Soy yo como la cara que tiene que charlar y entretener. Porque también... Me pasa que voy a ver bandas y no me gustan las bandas que no interactúan, ¿viste? Y que es difícil, es como que los músicos de jazz, por ejemplo, vos vas a ver un show tremendo, pero en el medio hay un cri cri, una tos. Bueno, ahora vamos con este tema, ¿viste? Y en sí, el medio te reaburrís. Contate algo. Claro, sí, sí, sí. Entonces también me gusta eso, que no haya un silencio incómodo. Y con la banda me siento más respaldada que cuando estoy sola, seguro. Y ya si estoy en la banda de Willy es como que me relajo, claro, estoy ahí, soy una pata más. Total. Así que bueno, ¿te parece un temito más? Dale. ¿Qué tema quizás vas a hacer el inédito ese, o el primero que tocaste, o... ya pico, el que vos quieras. Le mete presión. No, para nada, ya me compró, con esos dos temas que tocó ya está. Me pongo nervioso. Voy a tocar uno que es como el hitazo, dicen. ¿Qué hitazo? Te regalo. Te regalo una melodía, úsala que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo este momento, bailando, danzando, ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo. Extiendo mis brazos al viento, destello en movimiento. No espero nada, solo me siento en calma, observándote, observando desde mi alma. Percepción de pie, nuestra versión de diversión, vibrando en otra dimensión, buscando un sentido en esta dirección, caminando por las vías que me incita el día a día, atenta a todo lo que me guía, y si no, ¿para qué estoy viva? Y te regalo una melodía, úsala que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo a pleno este momento, danzando ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo. Y entre rastros de raíces, poco a poco voy divisando una magia invisible. Y escuchando en mi silencio, veo que las palabras surgen desde adentro. Resido en mi cuerpo y contigo comparto mi aliento. Disfruto del sueño en que despierto. El poder que tienes es el que te das tú. Sin ser poderosa tú eres y tú. Y te regalo una melodía, luego la canto y siento esta compañía. De a dos es más divertido, pero primero tienes que estar conmigo, contigo, conmigo, tigo, sí, conmigo, contigo, conmigo, tigo, sí. Darn, darn, darn, no, no. Bye. Aplaude nuestro operador que no ha pasado muchas veces. Ahí me cantó, él es como todo haciendo un tercer tema aquí en el plan canje llamado Te Regalo. Eso no habla de amor. Ese no habla de amor. Te regalo una melodía, tú no, es, lo que quieres. Sí, yo no lo hice pensando en alguien, digamos. Ah, bien. Que muchas amigas me dijeron, ay, pero ese se lo hiciste a un chico, no me jodas. Y yo digo, no, la verdad que no. Es como universal. Claro, claro. Para todos los hippies que lo miran por TV. ¿Y en qué sonido, en qué ritmo te sentí más cómoda? ¿Cuál es que al tocarlo, sí, este tengo seguridad? Ya sea en los dedos de la guitarra y en la voz a la hora de cantar. Me pasa con el soul, últimamente me está pasando mucho. Es como que es el género que más me cabe por ahora. Mm. Pero nada, como que trato de igual profesionalizarme en varias áreas, en el rock, en... Es como que hay que practicar todo para ser bueno en todo, digamos. ¿Y cómo practicas? ¿Te gusta, por ejemplo, tocar arriba de una, como si pones un tema y te pones a tocar arriba del tema? Sí. ¿O sacándolo? Hay que sacar temas, va pleno. Sacar temas y escuchar. Va, yo escucho mucha música y eso es para mí lo que más me enseña también. Pero sí hay que entrenar el oído, practicar mucho con la guitarra, muchas cosas. Por ejemplo, recién hablabas de, al principio en realidad hablabas de los solos de Valentino, ¿no? Uh-huh. Con Willy Crook y los Funky Torinos. Magistrales. ¿Ahí cómo fue? O sea, ¿todo de oído sacaste? Lo saqué todo de oído y me enseñó bocha de cosas sacando ese solo ya. Y el otro día que me lo crucé ahí en el camarín también me pasó dos datas y ya... Fue genial. Quiero tomar una clase con vos. Me dijo, sí, sí. Vení a una clase y te vas, tenés para tres meses. Buenísimo. Voy corriendo. ¿Y lo vas a hacer con el estilo Wes Montgomery que toca él? Sí, eso también. Tengo unas ganas de estudiarlo a pleno. ¿Sí? Soy bastante vaga igual a la hora de estudiar así cosas técnicas. Y... Pero tengo muchas ganas. El jazz me encanta también. Y también así como te pones a sacar temas, sos de... Bueno, de escuchar jazz y ponerte improvisada arriba, blues, soul. Sí, sí, sí. También eso hace. Hacia la escuela, me parece. ¿Y todo de oído o estudiaste también, sabes, leer y toda la bola? No sé leer. Intuición, está bien. Sí, oído, está bien, está perfecto. Así que, fechas. Jueves, este jueves 21, que es pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí, sí, pasado mañana en el Centro Cultural El Universal, que queda en Pasaje Soria 4940. Repito, Pasaje Soria 4940, a las 21. Vamos a hacer un show a la gorra con varias bandas. ¿Y vas a estar con solo guitarra o con tu banda? Voy a estar con mi banda, así en formato acústico. Mm. Y presentando el demo, va a estar ahí para el que quiera conseguirlo. Y nada, los espero. ¿Y algún temita nuevo también o solo...? Sí, no, hay temas nuevos. Bien. Hay temas nuevos. X va a estar. Sí, sí, sí. Bien. X arreglado por la banda, que es otra onda. ¿Y el disco también lo pueden conseguir? ¿Dónde? En los shows. En los shows. Página web y ese tipo de cosas, Facebook. En Facebook me pueden buscar a mí. Y me lo pueden pedir, y yo se los alcanzo. Personalmente. Personalmente. Y se sacan una foto. Claro, si quieren. Claro, puedo fotografiar. Claro. Sí. No, padre dice que no, fotos no. Fotos no. Ni foto ni autógrafo, dice padre. Ni manito, nah, ni disco, beso, ni foto, nah, ni disco. Ahí está. Sí, disco. Nah. Así que bueno, Aimé, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Un placer escucharte. Un placer, realmente. Es muy bueno. Me gusta mucho lo que haces. Gracias por este hermoso espacio que me brindaron. Y bueno, por supuesto te vamos a invitar a despedirte con un tema más. A pleno. Es una invitación a despedirte con un tema más. Claro. A verte, bro. Este es el más importante, como el cierre. No queremos presionar. ¿Con qué tema te vas a despedir? Voy a hacer Vuela, que también está en el demo. Y este es el primer tema que compuse. Gracias. Entiendo nada y nada me entiende. sentir preocupado y siente que todo el aire que va viajando tiene un final feliz y siempre está mirando hacia adelante, no mira para atrás porque todo es tan distante. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. To myself. If only you could forget it. But it takes time and plenty of wine. The weight of the world there in your eyes. Nothing could ever come to you unless you try, try, try. You'll find yourself in trouble if you cannot tell a lie. It's easy as pie. Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Es como todo. ¡12 menos cuarto de la noche! Arranca el último y... ¡Cancino! ¡Bloque de Es como todo! Teníamos preparado una lista de temas que hablaban de asesinatos, pero bueno, crimen. Va a quedar de crímenes. ¿Qué otra cosa? No, esa es muy metafórica. Cada uno con lo suyo. Bueno, está bien. Pero, o sea, ¿Qué tema, por ejemplo? No podemos adelantar porque lo tenemos. Claro. Pero para que la gente piense para la semana que viene. No, es mejor que no piensen. No, el público no tiene que pensar. Claro. Si piensa, no lo escucha más. Sí, ¿qué es eso de que el público piensa? ¿Cómo que el público puede pensar? ¿Desde cuándo? ¿Ah, no? No. Nosotros quedamos con las teorías de comunicación. Peter, si no sabes sacar fotos, para. ¿Cómo que no? Trabajé de fotógrafo todo un verano. No voy a saber sacar fotos. Después me contás la que te acabo de sacar. Bueno. Todo un verano. Si no salí bien, la quemamos. La cámara. No saliste bien porque estabas hablando, pero después te saqué otra sonriendo. Nah, cuestiones que no se ven, así que mejor sigamos dialogando. Porque vamos a ver qué tenemos para hacer este fin de semana en la agenda cultural de la mano de la señorita Agustina. ¿Qué día arranca el fin de semana? En este caso el jueves. Con Aimé. Hay tanto para hacer. Tarde. No va a alcanzar. Arrancamos los miércoles generalmente. Las patitas para ir de un lado al otro. Bueno, a ver, comencemos. Las patitas. Qué tierno. Las patitas. El jueves 21, y a poco tiempo de haber tocado en el Festival Ciudad Emergente, Fotos del Otoño continúa presentando su tercer disco, Superposición. La banda, asociada al sello Mínima Discos, dará un recital gratuito en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Exesma, en el marco del ciclo de escenario rock organizado por el ECUNI. Esto es este jueves a las 21, con entrada gratuita en Avenida Libertador 8151. También este jueves, Melingo presenta Linchera. A ese vamos, pero a ese vamos. Anotame. Gratuito. ¿Gratuito? ¿Melingo gratuito? Escuche. ¿Dónde queda? ¿Qué día el domingo me estamos hablando? El jueves. Mejor. Qué complicado. ¿Por qué mejor todavía? Los jueves son días. En días de la semana. Uno va el jueves, tranquilo. Se toma una cervecita y llega el viernes. Son las 11 y llega el sábado. Son las 11 y nos dice, bueno, vamos a una vueltita. Y que, no sé, la vueltita del perro. Vueltita. Pero siga, este jueves está el gran señor de Daniel Melín. Que presenta su disco Linillera. Esto es a las 21 en el auditorio de la Usina del Arte, Avenida Don Pedro de Mendoza, 501. Esto es con entrada libre y gratuita. Y se retiran hasta las 20 el mismo día en este lugar. Perfecto. También este jueves 21, Lucas Martí y Darío Halfin presentan El Hijo Principal. Esto va a ser este jueves 21 y el jueves 28 de agosto a las 21:30 en Thelonious. Jerónimo Salguero, 1884. La entrada sale $80 y se pueden reservar al 4829-1562. Pasamos al viernes 22, porque otro amigo de Melingo y nuestro se presenta también. A ver quién, A las 21 toca Valentino Yabasa. ¡Yeah! ¡Valentino! Esto es en Bebop Club, Moreno 364, el subsuelo. Bebop. ¿No? Bebop. Esto es Bebop. No, Bebop. Eso queda justo enfrente de la facultad donde estudio locución. ¿Ah, Bebop? ¿Sí? ¿Saben genial. Por qué? Porque el otro día pasé y dije, Bebop, y me quedé pensando en esto. Y dije, ¿cómo que se dice? Es, bueno, se puede. Ah, no, Bebop. El día viernes no va a estar cursando, sí. No. Y es ahora. Habría que ir a ver a nuestro amigo Juan. A las 21 no, viernes no. Obviamente. No le llegamos. Obviamente el Bebop es un estilo de musical, de jazz, básicamente. Se llama Bebop. Yo creí que venía por el gran personaje de unos dibujitos animados, que su compañero era Rocoso. Bebop y Rocoso, ¿no se acuerdan? ¿Qué dibujito era? Pará, era Tortuga Ninja. ¿Qué dibujito era? Bebop y Rocoso. No, no era Bebop. No, no era Bebop. ¿Era Bebop y Rocoso? Sí, era Bebop. Bebop. Ah, porque el chiste era ruso. ¿Qué sos? Bebop. No, Rocoso. Es ruso, Bebop. ¿Y cuál era el chiste de Bebop, no Rocoso? ¿Qué sos? Bebop, no Rocoso. Pero a ver, ¿qué tiene? Muy malo el chiste infantil. ¿Qué tiene más lógica que un lugar que acoge generalmente a bandas de jazz? No, no, no, si estamos hablando de lógica. ¿El nombre de las Tortugas Ninjas o de un género hijo del jazz? De las Tortugas Ninjas. Claramente de las Tortugas Ninjas que sale en la segunda edición de la película. Y se dice Bebop. El poder tortuga. Bueno. Bueno, ahora que. Continuemos con la agenda cultural, que es lo que nos ha reunido. Viene, lo que nos convoca, por favor. Viene el tema de la agenda cultural porque están dando las Tortugas Ninjas. Por eso. ¿En los cines? Por eso. No, porque toque la paleta. Todavía no he ido a verla. Siga, por favor, señorita Agustina Prato. Este viernes 22, la producción presenta una experiencia ultrasensorial Freak Out Sessions, volumen 1. Bien, ahí habla. Freak Out Sessions, eso me suena a Frank Zappa, Freak Out. Tocan Amel, Los Acuarios de la Voz y Fiero. Esto es este viernes 22. A las 21:30 en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536, entrada a $50. Perfecto, baratito. Hicimos tres bandas. Todos los viernes de agosto a la medianoche en Niceto Club presenta Fiesta Invasión con las mejores bandas del momento. Y una de estas bandas es, sin duda, Monstruo. ¡Esa! Linda la Fiesta Invasión para ir, ¿eh? Deberíamos concurrir todos juntos, de la mano de Alex, nuestro operador que hoy aplaudió a Aimé Cantilo. Así que, bueno, en la fiesta le de gustó un poquito igual, de... me parece también. Por favor, no lo comprometa. Ya se fue el padre. Es una niña. Y también se fue ella. Es una niña, verdad. Por favor, la agenda cultural que nos convoca. Que nos convoca, sí, que se va a estar tocando Monstruo. Pero ¿cómo se distraen? Pero tienen menos concentración este que viernes, la boca. Vamos. A partir de la medianoche, la entrada general es de $80, pero por lista de descuento de invasión queda a 50 hasta la 1:30. Hasta la 1:30. ¿Usted qué le hace chivo? ¿Nos consigue entrar gratis a nosotros o no? No, eso no es fijo. No, porque puede escribir a monstruo@gmail.com. Ah, muy bien. Y obtiene el descuento de invasión. Perfecto. Esto es Niceto Club, Niceto Vega 5510. ¿En Niceto? ¿Esto es el viernes? Esto es el viernes. Así que puede ir a ver a Melingo el jueves, el viernes a Monstruo. Guarda. O también, el viernes, puede ir a ver a las chicas de Fémina. Bueno, Fémina. Peter, me parece que tenemos que hacer algo. Sí, el viernes tenemos que ir a hacer algo. ¿Dónde a tocan? ¿A qué hora? Y sacame la entrada. Y mandame el mail. Está diciendo él, ¿no? No, no, a usted, por favor. Bueno. Usted no es la agenda cultural. A usted también le gusta Fémina. Por supuesto. Fémina se estará presentando en Café Vinilo. Esto es Urriti 3780. Este viernes a partir de las 22 horas. Cerquita de casa, encima. ¿En dónde? Gorriti al 3800. ¿En qué era? ¿Café Vinilo? Café Vinilo. Café Vinilo, sí. Qué lindo. Sí. Pasamos al sábado 23. Sábado 23 de agosto. Este sábado a las 19 en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, el cantautor rosarino Rubén Goldín ofrecerá un repertorio que incluye canciones de su última producción discográfica, Nadar, y de sus anteriores trabajos, así como versiones de otros autores. Así es, Rubén Goldín, de la camada, vendría a ser de los 80 de la trova rosarina, ese conjunto de muchachos rosarinos que vino a meter mano, vendría a ser, en el rock nacional. Baglietto, Fito Páez, Rubén Goldín, Fabián Gallardo después. Silvina Garre. Silvina Garre. Muy bien. Así que bueno, si lo quieren ir a ver, este sábado a las 19 en la Casa del Bicentenario, Robamba 985. No vaya a Robamba porque no la va a encontrar. No la va a encontrar directamente. También Rosal continúa con su ciclo Rosal por 5. 5 discos, 5 shows, 1 por mes. Este es el turno de Su Majestad, su tercer disco grabado en el año 2006. Esto es a las 21 en Samsung Studio, pasaje 5 de julio, 444, en el barrio de San Telmo. Qué lindo que es de Samsung Studio. ¿Fueron alguna vez? No. Sí. Muy lindo. Yo fui a ver a Willy Cruz. Hermoso lugar. Usted fue a ver a Alvarado, me acuerdo. A ver a Maldonado, perdón. Me acuerdo. ¿Y cuándo no él cambiándole el nombre? El Arroyo. Invitados. Maldonado. Hacía mucho que no le cambiaba un nombre igual, ¿eh? La estaba extrañando. No, Nancy, pero Lucy. Bueno. Es el Pati, dale. Dale, Pati. Este sábado también llega el segundo Festimam con bandas en vivo y ferias de discos, ropa y revistas. Tocan 107 Faunos, Mi Amigo Invencible, yeah. Intemperie, Las Ligas Menores y Los Japón. Esto es a las 22 en el Viejo Correo, Avenida Díaz Vélez, 4820. Esto es enfrente del Parque Centenario. Las anticipadas están a 50 y la pueden conseguir en Mercurio, en On Discos o por mensaje privado a MAM Latinoamérica. MAM LA. No, MAM Latinoamérica. Ah. Lo busca así en... LA es LA, Los Ángeles. No, LA, la de Latinoamérica. Pero bueno, no nos vamos a quedar en... Bueno, LA, los amigos. En chiquites. Claro, los amantes. No, en el lunfardo de internet. Este sábado también tocan los Grillos del Monte, que vuelven a la playita en lo que será su último concierto antes de la presentación de su primer disco. Qué lindo que es el tema. Qué lindo que Grillo es. Del Norte, el del, los norte, Grillos del Monte, perdón. Banda compuesta por Alvin Singer, el Gnomo, que han venido acá. Grandes amigos del programa. Bueno, tocan este sábado a las 22:30 en la playita. Esto es Rosetti 722 en el barrio de Chacarita. La entrada sale 50 pesos. Es como todo. Y también... este sábado 23 tocan por primera vez en Vinilo, en Café Vinilo, Martín Capdeville, que presenta su banda Fideo y Los del Mundo. Martín Capdeville es actor, músico en el Choque Urbano y percusionista en la familia de Ukeleles. Ajá, ya sé quién es. Gran y músico. Lo acompañan también de la familia de Ukeleles en Fideo y Los del Mundo, Damián Manfredi y Adrián Caprese. Así que claro, son tres de la familia de Ukeleles. Qué divertido, ¿no? El amigo marplatense. Sí, que vino con esa tabla de... La tabla prefabricada. La tabla prefabricada, sí, un gran artista apareció. Bueno, tocan el sábado a la medianoche en Café Vinilo. Me gusta. Con Gorriti 378. ¿Horario? Creo que... ¿A la medianoche? Bien. Midnight. Iría, a las 00. 00. Estoy tentada. Está tentada. Está Gorriti. Sí. Café Vinilo, ¿no? O sea, el viernes Fémina, el sábado Fideo y Los del Mundo. Perfecto. ¿Está para el domingo? Y también hay algo para el domingo. Si no, nos traiciona la lluvia, pues parece que se viene medio lluvioso, pero si no, no llueve. ¿Qué paja? ¿Qué paja? No solo te da la agenda cultural, sino el meteorológico. Muy completo, muy completo. Cada día mejora más. Muy completo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 79 grados. Porque parece que va a estar caluroso, pero va a llover. Y si no llueve igual, podemos ir el domingo a las 16 horas a la vereda de Vecina, en Gregoria Pérez al 3300. Esto es en Colegiales, donde siempre tocan Vecinas canciones. Sí. Este domingo también. Perfecto, así que tenemos de todo. Hay para elegir. Muy, muy, muy completo, muy, muy completo. Variado. ¿Y te olvidaste de algo? Eso estaba para el final. Porque lo mejor para el final. Fue nuestra invitada de hoy, que toca este sábado en el Universal. El jueves 21. El Universal de la noche. Perdón. Moscán. Jaime Cantino toca el jueves 21 en el Universal, pasaje Soria al 4900. Es un muy lindo lugar, tocan con otras bandas. ¿Pasaje Soria dónde queda? Pasaje Soria queda atrás de Plaza Serrano. Exactamente. A pasitos de Plaza Serrano. Van con sus patitas. Por ahí, por donde vive Moyo y Natalia, bueno, otro de los pasajes. Ah, bueno, ahí sí que me... El paralelo. Después nos vamos a tomar un té con ellos. La señorita Monegina Mastropalo está acá con nosotros, buenas noches. Ay, hola. Me puse a hablar y nadie me presentó. Y para eso estoy, para presentarla. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Le gustó la chica que trajimos hoy? Me encantó, sí, un amor. Todos quedamos chochos. Así es. Es que, ¿sabes cuál es el tema para mí de ella? Que es... está jugando, está aprendiendo, está tocando, es muy profesional y tiene 18 años. Y la voz que tiene. Y además es muy buena en lo que hace. Es muy buena. O sea, estábamos en presencia de una futura. Genial. Una actual amenaza, como dice Willy Crook. Una total amenaza para cualquier persona que quiera hacer más o menos lo mismo que ella, porque es buenísima. Es muy, muy bueno realmente lo que hace. Obviamente es como todo siempre. Trayendo. Pensé que iba a decir la frase de la señora Mirta que usted tanto admira, que es trae suerte. No, es como todo trayendo artistas. Menos mal que no la dijo igual. ¿Cómo? Que son trayendo artistas que son lindos de escuchar, ¿no? Siempre. Dando a conocer buen material, nuevos talentos. Hablando de nuevos talentos. Hablando de nuevos talentos. Martes 26, el que viene. El próximo. Aquellos que le gusta. Siguen las chicas. Siguen los martes de chicas, es como todo. Los martes de chicas. Sí. Chicas free. Porque a los que le gusta la señorita Loli Molina, atentos. Atentos. Atentos porque el martes que viene va a pasar algo aquí, quizás con ella. Qué apuesta fuerte. Sí. Loli Molina estaría denegando la invitación en este momento después de escuchar esto. Se estaría yendo del país. Acaba inclusive de tener un ataque de pánico. No, frente a la radio. Sí, pero somos unos caballeros. Si hay algo que somos en este programa, es caballeros. Sí. No podemos decir lo mismo de nuestro operador que estuvo aplaudiéndola a Aimé casi rompiendo el vidrio. Sí. Pero bien, igual bien. Es un buen termómetro que aplaudieras. Gracias. La verdad, yo me he dado cuenta que nunca había aplaudido. Yo soy muy observador de eso. Sí, aplaude generalmente. No sé si aplaude generalmente. No aplaudís. No tiene el aplauso fácil, digamos. Ahí está. Que eso es bueno porque es aquel... la antítesis de Peter, que tiene el aplauso, sí, la sonrisa y. Ahí está el castigo de Gianni de todos los martes. Siempre me tira. No, ¿por qué? Pero siempre no me pega malo, alguna. No es malo. Nos estábamos llevando muy bien el día de hoy. A pesar que me tire esos besos. Yo les amo, Peter. Yo les amo. No, pero es verdad. Es maravilloso que estés en el equipo porque sos una persona tan proactiva, tan amable. Sí. A Peter le gusta todo. Me encanta eso. No todo. Y ya te lo dije, mi amor. Así que bueno, gente, se está terminando un nuevo programa, un nuevo capítulo de Es Como Todo. Obviamente va a empezar con los deseos para esta semana de la señorita Yanina Sibona. Mucho rock, poder ir a ver bandas para todos y todas. Bien. Y que hay una gran variedad de cositas que nos contó la señorita Agustina para esta semana. Buenísimo, señorita Agustina Plato. Basta de humedad, es lo único que voy a pedir. Ahí está, me gustó. Que Aimé Cantilo llene su espacio. Que Aimé Cantilo llene su espacio. Bien. Eso es lo que quiero. Y que Alex pueda ir a aplaudirla en vivo. Bien. Ahí bien está, me aplaude Alex también a mí. Me emociono, ¿eh? El Peter se me... María Eugenia Mastro Pablo. Peter, bueno, me acaba de cagar el deseo. Basta de mover en siempre vivo. Tenemos deseos parecidos, sí, Eugenio. Tenemos nosotros que ser juntos y más fuertes. Sí, es cierto. Mi deseo era un buen futuro para Aimé, que me parece una divina, chiquita, tierna. ¿Qué se enamoró de ella? Se enamoró de ella. Sí, como una hermanita. Claro. Mire usted. Bien, me gustó su deseo. Me gustó su deseo. Yo deseo que el señor Guerrini me acompañe el jueves a ver a Melingo. Es lo único que deseo para esta semana. Y, fue un deseo egoísta. No me lo pinche. Tete, todos tuvimos deseos lindos para el resto y usted, el conductor, siempre, el emblema del programa. Me la ama, voz, me la ama, voz, me ama. Lo amo, yo también a usted, mucho. Ese es mi deseo. Yo le el amo. Señor que el señor Pedro Guerrini me acompañe el jueves, a ver a Daniel Melingo. Confío en usted, no me diga, no me ponga ninguna cara ni nada. Así que gente, bueno, y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes que han estado estas 3 horas, hora y media, 2 horas, 45 minutos, 1 minuto, no importa. Gracias. Han estado escuchándonos. Y bueno, como siempre, siempre hay que mirarle el lado positivo a la vida, por supuesto. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.